Nacional de Venezuela transmite a continuación la edición 328 del programa Aló Presidente desde Ortiz, Estado Guárico. Aló Presidente, número 328 en la sabana del Guárico. Bueno, aquí no se ve la sabana exactamente, ¿no? Estamos al, digamos que, en las últimas estribaciones de la cordillera del centro. Y allá, mire, detrás de aquella matica, se abre la gran sabana venezolana. Como dijo Rómulo Gallego, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña. Tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. ¡Que vivan los llaneros! Vamos a darle un aplauso a los trabajadores del Canal 8, Vive Televisión y todos, por el esfuerzo que yo sé que hacen cada día mejor. Trabajadores, trabajadoras, periodistas, camarógrafos, en este esfuerzo de todos los domingos, que no es de todos los domingos, es de todos los días. Aló, presidente, estamos ya en la edición número 328. Hoy es 22 de marzo. Allá, vean allá. Aquel túnel que no se ha terminado. Viene de allá para acá, ¿no, Diosdado? Sí, señor. ¿Cuánto le falta? Está trabajándose ahí. Ahí debe faltar como unos 800 metros. Unos 800 metros. Sí, ¿y cuán largo es ese túnel? 1,2. 1,2 kilómetros. Sí, señor. Pues muy bien. Ese es uno de los túneles del gran ferrocarril. El ferrocarril, el ferrocarril, el ferrocarril, el caballo de hierro, digámoslo en la sabana, los caballos de acero. Esta línea férrea viene de San Juan de los Morros, allá detrás de aquella loma. ¿A cuántos kilómetros está San Juan de aquí? 45 kilómetros y cruzará por aquel túnel por donde pasaremos en un minuto, rumbo hacia el sur, rumbo sur. ¡Hacia San Fernando! Y este ferrocarril, desde San Juan hasta San Fernando. ¡Ah, tierra de leyenda esta! De San Juan a San Fernando. Vamos a llamarlo, vamos a darle el nombre de un gran guariqueño, un gran venezolano, un gran guerrero, un gran soldado fue el general Roberto Vargas, el Tuerto Vargas. Aquí digo, en esta tierra, ¡que viva el Tuerto Vargas! Roberto Vargas, un gran guariqueño. Aquí mismo se van a cruzar los dos ferrocarriles. El Roberto Vargas de San Juan a San Fernando y el gran ferrocarril del Guárico, que va a llevar el nombre de ese otro gran guariqueño, Emilio Arévalo Cedeño. ¿En qué mes, Diosdado, inauguraremos este tramo? Esperamos, vamos a trabajar por tramos y esperamos nosotros que para el 2010, los finales del 2010, nosotros podamos ya estar rodando. No solo este, sino el que va desde... Ya, fíjate, la pregunta es esta. De San Juan a San Fernando, completico. No, para el 2012 debemos estar terminado completo. 2012. Claro, antes de eso terminaremos algunos tramos. Por esto, pero digamos el 2012, pues, estamos en 9, 10, 11, 12, 3 años. Mediados del 2012. Mediados del 2012, cuando esté llegando el invierno en el 2012. Ese año está destinado a ser mágico también. Esa fecha, 2012, no sé por qué me gusta tanto esa fecha, William. Por el 15 de febrero. ¿Será? El 2012 está en perspectiva ya en el horizonte. 2012, espérame que allá vamos. Entonces, en el 2012, Diosito lindo de por medio y con el trabajo de mucha gente, los trabajadores venezolanos, las inversiones venezolanas, el apoyo de China, la China comunista, las empresas chinas, la tecnología china. Dios mediante, William Lara, te invito, alcalde lo invito, general lo invito, generales los invito, ministro Jordán y Reyes los invito, a todos los invito, por aquí vamos a pasar, ¡uf!, como un celaje, rumbo a San Fernando, en el gran ferrocarril que llevará el nombre de Roberto Vargas. Le doy el pase a Nayibe, ¿me oye? Sí, lo escucho, presidente, ¿cómo está? Sí, ya son las 11:20 de la mañana, nosotros nos encontramos del otro lado en este hermoso proyecto que ya hoy se vislumbra en una realidad en Venezuela. Este aló, presidente 328, desde el sector El Mamoncito, en el municipio Ortiz, en la parroquia Ortiz del estado Guárico. Un proyecto, el proyecto nacional, el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario 2006-2030. A mi lado se encuentra Claudio Farías, viceministro de Planificación e Infraestructura. Quiero que nos comente acerca de la importancia, la trascendencia de este Plan Nacional para el país. Sí, sin duda alguna, bueno, una trascendencia histórica. Debemos recordar en qué estado se encontraban las vías férreas en el país, ¿no? Solamente una línea férrea que existía aquí en el país, que era la línea Puerto Cabello, Barquisimeto, Anaco, que no funcionaba, ¿no? Estaba media, deteriorada, abandonada. Esto nació el gobierno bolivariano del presidente Chávez, que ha recuperado esa línea y que además inauguró la línea Ezequiel Zamora, que es la de los valles del Tuy, que comunica con Caracas, pues, ¿no? Que hemos llegado en 2 años de funcionamiento en esa línea a transportar 17 millones de personas, pues, ¿no? Una línea sumamente importante, tomando en cuenta que los valles del Tuy es, digamos, una zona que vive mucha gente y mucha gente trabaja en Caracas, pues, ¿no? Y nos ayuda con el transporte de manera eficiente y hace una conexión importante con el metro de Caracas en la Rinconada. De tal manera que, bueno, ha sido el gobierno revolucionario del presidente Chávez el que ha tomado las riendas de rescatar el ferrocarril, un proyecto que va a conectar todo el país, todos los estados. Estamos hablando de 13.600 kilómetros de vía férrea que debe haber y que debe conectar, pues, a todo el país y los 24 estados que conforman Venezuela. Nos encontramos aquí para, digamos, iniciar los trabajos. Ya están estos trabajos iniciados, pero para repotenciarlos, reactivarlos, lo que es el trabajo de la línea San Juan, San Fernando de Apure, una de las 15 líneas que debe tener el sistema nacional ferroviario, y bueno, que va a conectarse con la otra línea Tinaco-Anaco, ¿no? Que mencionaba el presidente ahorita, desde allá del pase, y bueno, y esto, el ferrocarril debe ayudar a desconcentrar el país y digamos a ayudar a fortalecer lo que es la producción en todos los demás estados, ¿no? Aquí conversábamos con las comunidades que estaban acá en Ortiz y un poco motivándolos en el sentido de que debemos recuperar, pues, ¿no? Eso que no hizo el otro gobernador. Este gobernador ha estado muy pendiente, ha estado, bueno, William Lara, al cual le damos nuestro saludo de acá, bueno, ha estado muy pendiente de reactivar, en apoyar a las comunidades para reactivar lo que es la economía agrícola, sobre todo, ¿no? Que se trata de eso, porque el ferrocarril, como lo decía el presidente, no es solamente para trasladar personas, sino también carga, ¿eh? Esto nos va a ayudar muchísimo a abaratar los costos, a combatir lo que es inclusive las roscas, las distribuciones, y a fortalecer, pues, todo un eje económico en estas comunidades. Ortiz ya será entonces, tendrá la posibilidad Ortiz de facilitarse el traslado de sus mercancías aquí. Se produce, por ejemplo, el tomate, ¿no? Aquí deberíamos entonces fortalecer la producción del tomate, el melón, que son productos que se producen acá. El tabaco, mencionan aquí las comunidades que tenemos a nuestro lado, y bueno, todos esos productos tenemos que incentivarlos, y seguramente, bueno, eso va a permitir que en las ciudades, sigamos, se abarate el costo de estos productos, y además fortalecemos la producción en estas comunidades, y estas comunidades entonces no dependerán solamente de que haya una obra determinada, sino que vamos a fortalecer lo que es la producción en cada una de estas comunidades. Bueno, eso se trata, pues, no, del ferrocarril, y así lo que va a pasar en Ortiz debe pasar en todo el país. Por donde pase la vía férrea debe ocurrir, pues, un cambio estructural. El presidente ha estado empeñado en que alrededor de cada obra que nosotros ejecutemos debe haber una transformación social, debe haber una transformación socialista, ¿okay? Y aquí tiene que producirse una transformación socialista. O sea, no solamente la gente de Ortiz tiene que trabajar nada más en función de la construcción del ferrocarril. Yo creo que la gente de Ortiz tiene que empezar a organizarse con el apoyo del gobierno local, los gobiernos regionales y el gobierno nacional, pues, en evaluar qué posibilidades hay aquí de ejecutar plantas. Hablábamos, por ejemplo, con las comunidades. Bueno, si se produce aquí el tomate, vamos a ver de repente una planta de producción, de tratamiento del tomate, que en esa planta nosotros podamos tratar el tomate y sacar pasta de tomate, salsa de tomate, todos los productos derivados del tomate, ¿no? Que se producen y que pudiéramos nosotros entonces ayudar a que esos productos que produzcamos aquí en Ortiz lleguen a Mercal, lleguen a Pedeval y lleguen, pues, a todos los pobladores de Venezuela y podamos facilitar, pues, lo que es, digamos, la alimentación. Y se trata entonces de fortalecer lo que es toda la ruta alimentaria y la producción alimentaria y el sistema alimentario en el país. Aquí está el ferrocarril del llano, los ferrocarriles del llano. Bueno, pero yo quiero brindarle un aplauso al equipo venezolano y hacerle un reconocimiento nacional a Luis Ojo, nuestro manager, a todos sus coaches, ¿no? Espinosa, Galarraga, Antonio Armas, y a todos los peloteros, y a todos los médicos, masajistas, kinesiólogos, a toda la delegación. Hicieron una gran labor, una gran labor, hay que reconocerlo, una gran labor. Por ahí me regalaron un bate, ¿dónde está el bate? Me mandaron un bate ahí, para la próxima partida que tenemos de pelota goma, Jordanes. Pero ha sido en verdad una gran experiencia, un gran espíritu patrio, una gran demostración patria, de amor patrio. Bueno, he convocado para esta semana a los gobernadores bolivarianos, los alcaldes y alcaldesas, a un taller de trabajo, los días miércoles y jueves. Preparen su maletica y vámonos a trabajar allá todos, los que estamos comprometidos. Ah, los gobernadores que llaman a rebelión, y, ah, bueno, allá ellos, pero están muy equivocados. El gobernador del Zulia, yo se los dije, vayan a buscar las grabaciones de la campaña electoral regional. Lo repetí 100 veces. Estos señores no vienen aquí a gobernar. Ellos quieren derrocar a Chávez. Pretenden desestabilizar el país. No lo van a lograr. El gobernador del Zulia, detrás del cual están todas las mafias habidas y por haber. Pero allá tenemos el apoyo del pueblo zuliano, que es digno. El gobernador del Táchira, detrás de él están todas las mafias habidas y por haber. Pero allá tenemos el pueblo bolivariano del Táchira. El gobernador de Carabobo, igual, el de Miranda, igual. Ellos no vinieron aquí a gobernar. No, ellos lo que quieren es la cabeza de Chávez. Y ya andan llamando a los militares, desesperados y desaforados, a los militares que hagan algo. A la OEA que haga algo. Bueno, se enfrentarán con nosotros. Yo llamo al pueblo bolivariano, al aguerrido pueblo, a la defensa de la unidad de la patria y de la dignidad de la patria, la unidad nacional y a la fuerza armada que comando en jefe, la llamo también toda, junto al pueblo y al gobierno revolucionario, todos alineados, unidos. Derrotaremos las pretensiones separatistas de los gobiernos regionales del Zulia, del Táchira, de Miranda, de Carabobo, de Nueva Esparta y todas las mafias que hay detrás de ellos. No van a poder con nosotros. Yo les sugiero incluso a estos señores que no se equivoquen de estrategia. Que no se equivoquen de estrategia. Yo les sigo el paso con mucha atención. Llamando desaforados a desconocer las leyes. Otra vez. A desconocer las leyes. A desconocer al gobierno central. A la tiranía. A la dictadura. Y no sé cuántas estupideces más de todas las que dicen todos los días. Y a algunos medios de comunicación prestándose al plan desestabilizador. Solo yo les recomiendo que lo piensen 2 y 3 veces. porque aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, el gobierno nacional, la gran mayoría, el 80% de los gobiernos estadales, el 85% de los gobiernos locales, el 100% del poder popular, el 100% del poder militar, aquí estamos. Y no van a poder con nosotros. No van a poder. Venezuela seguirá por el camino, por este camino, el camino del desarrollo, el camino de la paz. Ayer comenzó la reversión de los puertos y aeropuertos. Mano firme, Diosdado, a recuperar todos los puertos, todos los aeropuertos. Y yo estoy plenamente seguro que trabajaremos en perfecta armonía, por ejemplo, aquí en el Guárico, con el gobernador William Lara, para prestarle el mejor servicio en los aeropuertos del Guárico, en los aeropuertos del Guárico, en las carreteras del Guárico. Ustedes no recuerdan aquí el gobernador anterior que tenía no sé cuántos peajes y además concesiones a unos sectores privados que se llevaban todos esos reales que le robaban al pueblo del Guárico, y las carreteras destrozadas. Ahora, William, vamos a arreglar esas carreteras, a poner a valer las carreteras. Diosdado, y ese es un plan urgente también, el plan de las carreteras del Guárico, un plan rápido de recuperación de carreteras, y las de Cojedes, y las de Aragua, la autopista regional del centro, por ejemplo, en todo lo que corresponde al estado de Aragua, eso está destrozado. Y SEA está recibiendo unas carreteras destrozadas. El gobernador anterior no hizo nada por esas carreteras. Yo me fui manejando hace poco a Maracay. Mire, de verdad me dio pena la autopista esa, que yo la conozco de toda la vida. Me fui manejando hace poco por ahí por la carretera que va desde Villa de Cura hasta la encrucijada. Da pena esa carretera. Ahora, ¿quién era el responsable del mantenimiento de esas carreteras? Los gobiernos regionales, en este caso el de Aragua. Lo mismo pasa con los puertos, los aeropuertos. Es que sencillamente un gobierno local o regional no tiene potestades, no tiene recursos suficientes y terminan privatizando todo. Pero los privados se llevan la mayor parte de la ganancia, y aun cuando sea honesto el gobernador, no puede sostener el peso financiero y de recursos necesarios para, bueno, el mantenimiento de puertos, aeropuertos y grandes autopistas. Eso le corresponde al gobierno central. Eso no se puede partir en pedazos. No, que de aquí para allá es el municipio Ortiz. No, que de aquí para allá es el estado Aragua. No, que de aquí para allá es el estado Mérida, y de aquí para allá Barinas. El país no se puede picar como una torta en pedacitos. El país o es uno solo o no es nada. Es uno solo. Es uno solo. Estos caudillitos pretenden tener un país dentro del país. Una republiquita dentro de la república. Pretenden convertir, de hecho, al Zulia en una república. Ese es un viejo proyecto, impulsado por el imperio yanqui, además. Pretenden convertir la frontera occidental en una autonomías de la media luna, y así por el estilo. Bueno, yo llamo a todos, al pueblo de esas regiones, que sé la mayoría apoya a la revolución bolivariana. Hago un llamado a toda la Fuerza Armada, al poder popular, a los trabajadores, a que todos nos alineemos y nos unamos en defensa de la soberanía nacional y y de la integridad del territorio nacional, de la integridad de la República. Aquí hay una sola República, no hay tres ni cuatro repúblicas. Aquí hay un solo presidente, no hay tres ni cuatro presidentes. Bien, entonces, continuemos con la próxima semana, iremos pero a Qatar, a la reunión de Arabia con los países árabes, con América del Sur, una reunión estratégica, geopolítica, el mundo pluripolar. Ahí estaremos con buenos amigos, todos somos buenos amigos. Vamos ahorita a la cumbre de las Américas. Dentro de dos semanas estaremos aquí en Trinidad y Tobago, con los presidentes de América Latina, del Caribe, Estados Unidos, Canadá, a excepción de Cuba. Habrá que hablar el tema de Cuba. ¿Por qué Cuba sigue fuera de la cumbre de las Américas? Yo creo que al menos Venezuela lo va a plantear. Y con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Suponemos que el presidente de Estados Unidos va a estar en esa cumbre. Debe estar. Y todos los presidentes, Lula, Cristina, Correa, Evo, Daniel Ortega, Calderón de México, Uribe de Colombia, de Paraguay, Lugo, de Uruguay, Tabaré. Si todos somos amigos de Cuba, todos los caribeños, Haití, Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, San Quí, Navy, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, todos los países que yo he nombrado, todos son amigos de Cuba, todos somos amigos de Cuba. Colombia, el gobierno de Colombia es un gobierno amigo de Cuba, me consta. El gobierno de México es amigo de Cuba. Costa Rica acaba de restablecer relaciones con Cuba. Entonces, ¿verdad, embajador? Me pregunto yo, ¿por qué Cuba no está allí? Si Cuba es amigo y amiga de todos nosotros. No podemos seguir aceptando las imposiciones del imperio norteamericano. Este continente tiene que ser libre. Libre. ¿Eh? Y si el nuevo gobierno de Estados Unidos verdaderamente quiere sostener otro nivel de relaciones con la América Latina, pues debe respetar a todos los gobiernos de América Latina por igual, comenzando por el gobierno cubano, por el pueblo cubano. El bloqueo criminal de Estados Unidos a Cuba, el presidente Obama está en la obligación moral de suspenderlo y de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Por nuestra parte, nosotros solo pedimos respeto para Venezuela. Más nada. Venezuela no se va a arrodillar ante nadie, ni va a clamar ante nadie. Si Obama nos respeta, nosotros lo respetaremos. Si Obama pretende seguir irrespetando a Venezuela, nosotros nos enfrentaremos al imperio norteamericano en cualquier terreno que sea. Este país se respeta. Se respeta. Vino hace poco el senador Bill de la Hon, un buen amigo nuestro, demócrata. Y hablamos del tema, ¿no? Y yo le decía, bueno, mira, le mostré las declaraciones de Obama, de la secretaria de Estado y de otros altos funcionarios. Porque a mí se me sigue señalando como el chico malo, como el que arremete, el que irrespeta. No, yo no le dije, mira, jamás yo señalé ninguna crítica a Obama. ¿Quién comenzó primero el ataque? Obama. Obama, ya presidente electo. una semana antes de asumir gobierno. Incluso ya yo tenía lista la designación de un embajador nuevo para mandar una señal, ¿verdad?, de que se fue aquel gobierno anterior y llegó un nuevo gobierno. Bueno, vamos a mandar una señal, vamos a designar un nuevo embajador. Pero cuando vi a Obama diciendo lo que dijo, pasé la resolución a la gaveta. No, vamos a esperar más bien. Obama dijo que Chávez ha sido un obstáculo al desarrollo de América Latina. Vaya, qué ignorancia. El verdadero obstáculo para el desarrollo de América Latina, señor Obama, ha sido el imperio que usted hoy preside. Ese ha sido el más grande obstáculo para el desarrollo de América Latina. Y que si Chávez exporta terrorismo, señor Obama, el que ha exportado terrorismo por casi 200 años se ha llamado el Imperio Norteamericano. Han lanzado bombas atómicas, o alguien se le olvidó, sobre ciudades inocentes, Hiroshima, Nagasaki. Han bombardeado al que le ha dado la gana. Han invadido al que le ha dado la gana. Han mandado a matar al que le ha dado la gana. Ahora me va a acusar a mí, Obama, de que yo exporto terrorismo. Oh, al menos uno pudiera decir, pobre ignorante, que estudie, que lea un poco, para que aprenda cuál es la realidad de lo que él está viviendo y la realidad de América Latina y la realidad del mundo. Pero son muy malas señales, pues, de un gobierno nuevo. Nosotros seguiremos a la espera. Pero no estamos desesperados. No, no. Ni nos va ni nos viene el imperio de los Estados Unidos, que como dice Mao Zedong, terminará siendo un tigre de papel. No le tenemos miedo a ningún tigre de papel. Nosotros tenemos que convertirnos en pequeños tigres de acero, como el ferrocarril. En Venezuela, mientras en Estados Unidos se perdieron 650 mil empleos cada mes, diciembre, 650 mil, enero, 650 mil más, febrero, 650 mil más, todos los meses. No se para eso, como un cáncer que avanza, como un tsunami. Aquí, gracias a Dios y a la revolución, a nuestros trabajadores y al apoyo de países como China y el trabajo de empresas como las italianas, las chinas, venezolanas, etcétera. Aquí está la cifra de desempleo de Venezuela, que bajó en febrero este último. Les voy a decir la cifra exacta de nuevos empleos que fueron creados en Venezuela solo en el mes de febrero último. 273.845 nuevos puestos de trabajo. Incluso, les digo cuántos hombres y cuántas mujeres. 143.230 hombres y 130.615 mujeres. Se los digo por edades. De 15 a 24 años, 125.386 jóvenes. De 25 a 44, menos jóvenes, 121.592 personas. Y 65 años y más, como Jordani, que estaba desempleado, y él entró al gobierno, se empleó otra vez, aunque estuvo en China. Jordani escribió 4 libros en un año. No los he visto, Jordani. Mándamelo, están en borrador todavía. Estuvo en China, embajador. ¿no? Haciendo un estudio sobre el socialismo en China, ¿no? Bueno, Jordani entró aquí en esta cifra. De 65 años y más, ya no tan jóvenes, 8.389 personas, más Jordani, igual 8.390 personas que consiguieron trabajo en el mes de febrero. Incluso, se los digo por categoría, cesante, estaban desempleados, 160.233 hombres, 146.231 mujeres. Y los que estaban buscando trabajo por primera vez, vayan a Estados Unidos a buscar trabajo por primera vez, les van a decir, mire, por aquí se va para coro. Aquí consiguieron trabajo por primera vez 32.619 personas. Bueno, ahora esto hay que cuidarlo. Las medidas anunciadas ayer llevan en primer lugar ese fin. Cuidar lo que hemos logrado. Cuidar el empleo, cada puesto de trabajo. Que no se nos contagie. Porque la crisis es como un contagio. Como una peste, como una peste que se va contagiando, dada la fuerte interconexión de la economía mundial, la llamada globalización, y por otra parte las medidas tomadas de subir modestamente el IVA del 9%, que era el más bajo del mundo, a 12%, sigue siendo uno de los más bajos del mundo. ¿Para qué? Para fortalecer la finanza, para fortalecer las inversiones, el presupuesto nacional. Hemos hecho una rebaja del presupuesto muy modesta, pero muy importante, de 6,7%, pero sobre todo para el gasto superfluo. ¡Guerra al derroche! ¡Guerra al burocratismo! ¡Guerra a la corrupción! Y al gasto innecesario. Nosotros somos muy derrochadores. Es una cultura heredada. Hay que apretar las tuercas en el gasto. Que se cumpla estrictamente cada bolivita. Hay que ahorrarlo, hay que cuidarlo. Porque tenemos que cuidar la fortaleza que hemos logrado. Cada piedrita de la fortaleza. Cada bolivita de la fortaleza del país. No es poca cosa que Venezuela, un año después de que la crisis mundial comenzó, no se vea afectada en nada, pero en nada. Dígame alguien, ¿dónde hay aquí un signo de crisis mundial? No hay. Ahora tenemos que cuidarnos para que esa enfermedad mundial, repito, que anda revoloteando por todos lados, no vaya a incubar aquí en Venezuela. Y las medidas ayer, repito, son como una vacuna contra la crisis, anticrisis, y el endeudamiento interno, gracias a que la banca nacional es una de las más sólidas del continente, mientras en Estados Unidos se hundieron centenares de bancos, de los más grandes a los más pequeños. Aquí los bancos están sólidos y están buchones. Ahora venga para acá que tengo flores. En vez de llevarse la plata de los venezolanos para el exterior, a continuar inflando las burbujas especulativas. No, vamos a invertirla. Invertir el dinero de los venezolanos en Venezuela. Y además, en el aparato productivo, en el desarrollo social. Son medidas estratégicas de alto impacto que necesitamos explicarlas cada día más. Jordani estuvo hoy con el periodista Croes, ¿no? Carlos Croes, explicando. Ali Rodríguez estuvo anoche explicando. Claro que yo estaba viendo el juego. Ali no lo vería nadie, pero estaba en la hora del juego, ¿no? La peor hora que escogió Ali. Hay que repetir ese programa. ¿Ve? Como hay que pedirle a Televen, ¿no?, la autorización para repetir el programa de Jordani con Carlos Croe de esta mañana. Yo no lo pude ver porque a esa hora es que yo estoy recogiendo las cosas para venirme. No lo pude ver tampoco. Esta noche lo voy a ver, la grabación. Pero hay que repetirlo. Y hay que explicar, los gobernadores, los alcaldes, tienen que estudiarse bien las medidas y explicarlo. Por eso el taller también del miércoles y el jueves. Tienen que llevarme el socialismo. ¿Dónde está el socialismo? En el sombrero. ¿Dónde está el socialismo? En Calabozo. ¿Dónde está el socialismo? En Altagracia de Orituco. ¿Dónde está el socialismo? En Guárico. ¿Dónde está en Aragua? ¿Dónde está ahí en Cojedes, en cada municipio? ¿Dónde está el socialismo? El socialismo, se lo voy a decir. Si alguien se para aquí en esta sabana, frente a esta sabana, en estas lomas, en Ortiz, y dice, ¿dónde está el socialismo?, le pregunta. Tú pudieras decir, no lo veo. Y yo diría, tienes razón, no lo ves. Pero mira más allá. El socialismo está allí. Es un potencial. Es un potencial. Ah, hay que ser capaces, debemos ser capaces de visualizar el potencial socialista que está escondido en el propio territorio, entre el pueblo. Ahí está el socialismo en potencia. Hagámoslo realidad. Y para eso se requiere un plan estratégico, científico. El socialismo o es científico o es nada. Hay que crearlo, hay que inventarlo. Y hay que inventarlo y crearlo desde abajo, desde los barrios, desde los pueblos, a lo largo del tren, de la carretera, en el campo, en los sembradíos y las cementeras, en los liceos, en las universidades, en la fábrica, en el hospital, en el CDI, en la calle, en los caminos. Por ahí está el socialismo. Hagámoslo realidad. Construyámoslo. Es como un parto. Hay que parirlo. Hay que parirlo. La patria está preñada. Tiene que parir el socialismo. Esta patria está preñada de socialismo. Ahora viene el parto socialista. Pero nosotros tenemos que hacerlo posible. Somos los parteros de la nueva historia. El anuncio que dejó con los crespos hecho a esto, a esta vocería atorrante del escualidismo venezolano. Ellos tenían varios días lanzando sus campañas desestabilizadoras, jugando con el miedo de la gente, a través de los medios de comunicación que ellos controlan, donde no hay libertad de expresión. No, ahí se hace lo que ellos dicen, los dueños, y detrás de ellos la oligarquía, la oligarquía. Yo los dejo correr. Los dejo correr. Como aquel catcher que tenían los tiburones de La Guaira. 30-30, ¿cómo se llamaba? Casanova. ¿Cómo se llamaba este? ¿Ah? Paul Casanova. Sentado tiraba segunda. ¡Guau! Dejaba correr. Sigan adelante. Entonces ellos estaban lanzando sus campañas de temor, diciendo que venía la devaluación ya. Listo. Venezuela va a devaluar. Decían que íbamos a aplicar el paquete neoliberal. Ah, ellos lo hubieran aplicado, como lo aplicaron una, dos y tres veces. Cada vez que los gobiernos anteriores tuvieron algunas dificultades, lanzaban el paquete contra el pueblo, la bomba mata gente. ¿Para proteger a quién? A la burguesía y a los intereses imperialistas. Nosotros no. Nosotros estamos aquí para proteger al pueblo venezolano, al país todo, y sobre todo al pueblo, a los trabajadores, a los más débiles en primer lugar. Devaluación, decían. Que íbamos a crear no sé cuántos impuestos, el débito bancario, el impuesto a las transacciones financieras, que íbamos a incrementar la deuda externa. ¿Qué más decían, Jorge? La gasolina también, presidente. Ah, que íbamos a aumentar la gasolina en 400% y que ya venía la rebelión popular contra Chávez. Ay, eso es lo que ellos quieren. Ay, ay, ay, ay, yo disfruto mucho, en verdad. Bueno, que íbamos a recortar el presupuesto también, 40%, y que los gobernadores y alcaldes no iban a tener ni para pagar sueldo, que iban a votar a todo el mundo, y el gobierno central también, que íbamos a congelar los salarios. Ah, eso es lo que ellos hicieron. Lo hizo Betancourt, lo hizo Caldera, lo hizo Carlos Andrés Pérez, lo hizo Lucinchi, todos esos gobiernos lo hicieron. Y detrás, Fedecámara y la oligarquía aplaudiendo. ¡Ah, qué gobierno tan bueno! Cuando quebraron los bancos aquí, el gobierno sacó plata donde no había, devaluando, quitándole las reservas internacionales a los venezolanos, emitiendo dinero inorgánico, debilitando así la moneda nacional, disparando la inflación. ¿Para qué? Para darle la plata a los banqueros, es decir, a la oligarquía, que terminaron llevándosela. Y después el gobierno dijo, me engañaron los banqueros. Mentira, todo fue un acuerdo. Caimanes del mismo pozo. Entonces, bueno, esa es nuestra responsabilidad. Tú sabes que es lo que hemos hecho nosotros. Mantener el presupuesto, básicamente, lo hemos mantenido. Vamos a recortar, son los gastos innecesarios. El gasto suntuario. Y un decreto voy a firmar mañana, Jorge, que no pase de mañana, Luis Reyes, que está por ahí, compadre, el ministro. ¿Para qué? Prohibiendo, por ejemplo, la compra de vehículos nuevos en el gobierno. El que tenga catanares, si tú tienes un catanare asignado en el Instituto de Ferrocarriles, sigue con tu catanare. Prohibiendo, bueno, o revisando, ordenando revisar los sueldos, que a veces son astronómicos, de algunos funcionarios públicos. Asesores, expertos, presidentes, aquí tienen que acabarse los privilegios, ¿vale? Revisen ustedes también los alcaldes, los gobernadores, las empresas del Estado, cuánto gana el gerente, los presidentes, los gerentes, los contratados de alto nivel, los bonos que a veces se reparten algunos al final de año. No me refiero a los trabajadores, estoy refiriéndome a gerentes de alto nivel, altos funcionarios, que creen que porque tienen un alto cargo, tienen que ganar no sé cuántos millones y millones y millones. No, no. Reducir esos gastos, festejos, regalos, teléfonos celulares, los llamados gastos de representación, representación y que nada, todo eso hay que reducirlo, y eso redondea cerca de un 6%, entre 5, 6% del presupuesto. Es una muy modesta rebaja, pero muy importante. Donde no hemos rebajado nada es en el gasto, la inversión social, la inversión productiva, salud, educación, las misiones, la misión Barrio Adentro, la misión Mercal. Esta mañana, por ejemplo, estaba yo, mientras me bañaba y me vestía y preparaba los papeles, viendo el Canal 8, estaban haciendo un buen resumen, una relación de noticias de Mercal, Mercados Populares, el decomiso de no sé cuántos camiones que iban de contrabando, llevándose arroz para Colombia, y luego lo trajeron a ahí mismo en Barinas y en Caracas, vendieron el arroz regulado. Dijo un señor ahí que había ido a un mercado privado por allá y le querían quitar 5,000 bolos, o sea, 5 bolívares fuertes por 1 kilo de arroz, y ahí lo compró a 1 bolívar. Entonces, además de eso, como el precio del petróleo está menos de 40 y el presupuesto se hizo calculando a 60, pues hemos mandado la solicitud a la Asamblea para modificar la ley de presupuesto. Bueno, y hay que pisar tierra, pues el petróleo bajó, se vino abajo. Estaba en más de $100 el barril a mitad del año pasado. Ahora está en 38. Es una realidad, pues. Ah, ¿qué hubieran hecho los neoliberales? Recortar parejo. Hubieran eliminado las misiones, le hubieran quitado los recursos a los gobernadores, a los alcaldes, hubieran empezado a votar gente para la calle, trabajadores para la calle, hubieran clausurado todas estas obras de ferrocarriles, hubieran empezado a privatizar las empresas del Estado, que son las empresas del pueblo, hubieran devaluado la moneda, hubieran recurrido al Fondo Monetario Internacional para entregar aún más la soberanía del país, más de la que le entregaron. Eso es lo que ellos hubieran hecho. Y me quedo corto. Nosotros no hicimos nada de eso. Solo el incremento moderado del IVA de 9 a donde lo habíamos bajado. El año pasado bajamos el IVA nosotros 5 puntos. De 14 a 9, ¿ah? ¿Cómo? El 2007. De 15 a 9. 6 puntos cuando tú eras ministro de finanzas. Claro, había una razón. El precio del petróleo estaba bastante alto. Entonces yo dije, vamos a bajar el IVA. ¿Para qué? Para beneficiar a la familia, a los trabajadores. Ahora el precio del petróleo se vino abajo. Subimos el IVA, pero ni siquiera como estaba, a 15. Hay países que lo tienen a más de 20. Este es uno de los más bajos del mundo. Lo hemos subido a 12. Y, por otra parte, vamos a recurrir a la capacidad de financiamiento que ha venido acumulando el país. Y que tiene, la mayor parte de esos recursos los tiene la banca privada. ¿Sí? Entonces de ahí vamos a recurrir a 22,000 millones de bolívares. ¿Para qué? Para el financiamiento del desarrollo social y económico del país, sin necesidad de ir a Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. No, no, no. Aquí mismo está la solución de la problemática. Ahora, ¿por qué? Porque la banca venezolana se ha venido fortaleciendo en los últimos años y hoy es una de las más sólidas de este continente. Mientras en Estados Unidos los bancos más grandes se hundieron, aquí los bancos se fortalecieron. Ahora van a jugar un papel muy importante en el desarrollo del país y en las medidas anticrisis. Bueno, fortalezcamos nuestra conciencia, fortalezcamos la revolución, que no se detenga nada, que siga volando el tren y las tolvaneras, y que las casas muertas a las que se refiere con tanto dolor y drama Miguel Otero Silva en esa maravillosa novela que recoge la realidad espeluznante, como dice al final, qué espanto. Recordemos ese final dramático. Dijo Carmelita, qué espanto, Dios mío. Respondió Carmen Rosa, qué espanto, Dios mío. repitió Olegario. ¡Qué espanto, Dios mío! Hoy digamos, ¡qué maravilla, Dios mío! ¡Que renace la patria bolivariana! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué pueblo, Dios mío! ¡Qué bonitura, Dios mío! ¡Qué patria, Dios mío! ¡Casas vivas! ¡Patria viva! ¡Más nunca tendremos una patria muerta! ¡Cada día tendremos una patria más viva! ¡Qué patria, Dios mío! ¡Qué pueblo, Dios mío! ¡Qué ferrocarril, Dios mío! ¡Qué Guárico, Dios mío! ¡Qué llano, Dios mío! ¡Llano, llano, llano! Algún día volveré. No se les olvide. Aunque no es tiempo de hablar de muerte, sin embargo, cuando yo muera, yo quiero que me entierren en la sabana profunda, allá, en el corazón de esta tierra, que llevo en el pecho, que llevo en el alma. ¡Que viva el llano! ¡Que viva Venezuela! Hay un grupo musical, Ensamble de Cuerda, de la Casa de la Cultura del municipio Ortiz. Claudia Valentina Cabrera, es la maraquera, pero miren la maraquera. ¡Qué maraquera, Dios mío! Claudia la maraquera. Un aplauso a Claudia la maraquera. ¡Qué negra tan bella! Y ese vestido, cómo me le queda tan bonito. Claudia la maraquera, Richard Cabrera, cantante y bajista. José Javier Cabrera, son los Cabrera, el de la bandola y director del grupo, y Gustavo Báez, el cuatrista. Ellos le van a cantar una alabanza al Libertador en golpe de pajarillo. Pero lo mejor de todo esto, y de todo este programa, y de toda esta sabana, sin duda alguna, Claudia la maraquera. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Dale, Claudia! En esta hermosa tonada, y estamos dispuestos a todo a defender la manada, pero no descansaremos hasta verla realizada. Y esa meta que tenemos y que debemos trazarla, gracias a Simón Bolívar, que es el padre de la patria, que nos dio libertad. Goce de nuestra raza, o vaya a la esclavitud, con mucha perseverancia. Dios te bendiga, Simón. También te doy las gracias y lo mereces de veras por tu sangre de la hazaña, sangre la que votó el pueblo en aquella gran batalla, batalla de Carabobo, donde salvaste la patria y que mi Dios desde el cielo ofrezca tus alabanzas. ¡Que viva la revolución por ir una bulla, una bulla, una bulla! Arriba pues.